andaba celoso, molesto, golpeado tal vez. Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden sobre él. Si es tarde lo sé. Celoso, molesto, golpeado tal vez. Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden su red. Si es tarde lo sé.